sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 93ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de estos ceniceros llenos! ¿Cómo están? Ya no se vacían, ¿no? ¿Verdad? Que venga alguien a vaciarlos. Llenos de cenizas. Siempre esperando que llegue alguien. A la envoltura de los caramelos y los paquetes de galletas. Lo que más odio. Lleno de los envoltorios, los condones. Mire, usted, ¿qué hay de todo aquí, no odio la inoperancia, no odio la desidia de algunos gobiernos, no odio el odio mismo que lleva al motor de la naturaleza misma a regenerarse día a día, no odio a los servidores públicos que no cumplen con funciones, odio a aquella gente que saca del paquete atado de cigarros la envoltura y lo pone sobre el cenicero. Pues luego tú vas con para el cigarro, tú vas con es el cigarro. Y se te queda en la punta y luego y como se te queda pegado. Y estás fumando plástico, se te queda pegado y te puedes morir. Por todas esas cosas, es la única motivación que tenemos para hacer el programa del día de hoy. Sí que sí. Como verán, el odio es el motor de la humanidad. Y comenzaremos de la siguiente manera, presentando a nuestros odiados intérpretes. En este caso, quienes nos llevan a los confines del espacio cósmico. Él es una sola persona y responde al nombre de Capitán Roger Vinilo. Sí que sí. El Capitán más chingón del espacio. Sí que sí. Vale. Pero estaba Rogers, sí. Está Flash Gordon, muchos, está ahí un chingo, sí, así que bueno, reciba su medalla con honores, capitán, Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, la productora estrella de este programa de radio que todos los programas de radio quisieran tener, pero solo uno la tiene. Ella es la Muda. Sí que sí, bellísima. Hey, ya estamos pensando en clonarla, inclusive. Está ya probando la ropa de la nueva temporada. Está chingón, Muda. Eso es lo que se va a usar en el 2007, ya se ni queda muy bello. Está bien, tú sigue intentando. Guarda todo eso, por favor. Que no quede luego. Es un desmadre esta nave, Bueno, yo no sé. Creo que hay un responsable. Creo que hay un culpable. Creo que hay alguien que debe adjudicarse en parte. ¿Cómo se adjudica los triunfos? También las derrotas. También, efectivamente. ¿Cuánto has saltado a con ti? Ustedes, como, sí, todavía no te habíamos nombrado. Es el único que queda presentar. Los mañosos cosas no se hacen cargo. La rata manda ha muerto hace mucho tiempo. La oveja Parton es un artista, por lo tanto no tiene culpas. Así que con ustedes el técnico de este viaje lo es el Mico. ¡Trabaja, Nico! ¡Trabaja! ¡Nico! Que sea duro. Está cansado. Estás cansado. Bueno, Nico. Sigue trabajando, güey. Así es la vida. No queda otra. Miserable imaginación que no supera lo real y sin dominio cabalga las sensaciones más extremas. Vamos a cortar y pegar hasta no entender de qué trata el plan. Astillando los marcos rígidos de las obras de arte, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El Jaeger de Pachuca, Hidalgo, México. Hola, dice, hola cabrones, escribe el Jaeger de Pachuca y nosotros no nos sorprendemos, pero en realidad tendríamos que decir, chale. Wow. Porque Jaeger se había despedido para decir, no, me echaron de la chamba, sí, me quedé sin trabajo, no volveré, adiós, Jaeger, pinche muñeco de la tele y todas esas cosas. Está en su casa, dice, les escribo para contarles que apenas ayer los escuché, aunque ya no como antes, pues unos güeyes ensayan música en mi casa y son unos chavos que tienen una rondalla, dice, y hacen un ruido de la chingada. ¿En tu casa ensayan? Sí, está bien. De pronto es una banda de mariachi que ha dicho, esta casa nos gusta panzallar. Y como el Jagger no tiene así una personalidad fuerte, decir, no, hijos de la chingada, esta es mi casa, ¿cómo van? Ni mamá. Entraron y le ensayan. Entraron y le ensayan. Y le ensayan a horas que él, propiamente, que está al borde del colapso. Dice, bueno, y así están, ¿no? Va a ser un ruido la chingada. Pero también escucho de a tres programas seguidos, ya que uno de mis cuates que estudia en la universidad me hace el favor de bajar los programas y me gustaría que le manden un saludo por ser un cuate, dice el güey. ¿Cómo se llama? Se llama Filo, le decimos Filo. Gracias, así que, Filo. Bueno, Filo, realmente invalorable, porque sí. A mí si viene alguien y me dice, no, oye, no me baja los programas porque yo no lo puedo escuchar. Pero lo mando a tomar por culo. Mira, a tomar por culo, sí, que te los baje tu abuelita de Connecticut, a mí no me venga con esa mamada. Por lo tanto, Filo, realmente te lo agradecemos. Sí. Valoramos tu esfuerzo y tu dedicación frente a este estímulo brillante que se ha dado en llamar Jagger. Perfecto. Y también le gusta el programa. Ah, le gusta, el Filo se lo baja para él bien. Y comparte, bien. Muy bien, Filo, eres un ejemplo, Esto es todo, después les escribo de días más de hueva. Dice, sale cabrones, ahí va el Jagger de Pachuca Hidalgo. ¿Qué tal mis patas? ¿Cómo andan? Les escribe Marta Enrique, el insecto. ¡Ja, el insecto! Pues les cuento que después de un mes con demasiados problemas y trabajo hasta por gusto, dice, me recuperé de mis putas depresiones y del puto estrés. Ahora que estoy soltero y sabrosón, aprovecho el poco tiempo libre para divertirme y buscar lo que tanto anhelo. Unas putas depresiones son unas depresiones que cobran por estar. Es verdad. Yo no sé y quién que te dan satisfacción de estar depresivo. Y vale la pena a veces pagar por depresiones. Sí, sí. Y hay ejemplos, inclusive en este programa, de gente que estaría dispuesta a pagar una moneda por sentirse un tanto depresiva. Por lo tanto, nos parece bien que se comercialice también con depresiones. Sí, sí. Y este programa forma parte de aquellos que en estos momentos están con una sonrisa de oreja a oreja diciendo: ¡la vida es bella! No, cabrón, la vida es una mierda. Paga cabrón y he te deprimiremos. Una muy bella. Fabulosa. Dice, bueno, bueno, aprovecharé poco tiempo libre. Quiero una relación seria. En fin, nada más. Una relación seria es como que follan pero no se ríen. Claro, ¿no? Algo así, está buscando más a Enrique y no lo encuentra. Un poco más, sí. Listo, ya bueno, está. Bueno, es mi hora de relajo. Perfecto. Dice, bueno, Muda, te mando un beso y que te llegue donde más te guste. Eso no es serio. No, eso no es serio. Serio es, te envío un beso en la mejilla o nada bella más, Muda. Póngale. Una cosa así, claro. Un ramo de rosas como los que traía aquí nuestro querido amigo de Puerto Mateo, más chingón del sí. Mundo. En Veracruz. Esto de donde te llegue, donde te acomoda. Eso no es serio, Es casi promiscuo. Lagarto, sí que sí, para que me dé suerte, dice. Bueno, está bien. Estás con suerte, Mata Enrique, no lo provoques, Sí que sí, cabrón. Señores de la nave, saludos desde la ciudad de Guatemala. Quiero que me saluden a mis compañeros de la universidad, Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Económicas. Saludamos. ¿Cómo se saluda a alguien de la Facultad de Económicas? Ah, con números, supongo. Perfecto. 4816-2025, error en la columna de la izquierda. Sí, perfecto, son entradas. Sí, salidas están en rojo. Que los oyen siempre, dice todos. Comento, espero que lean esto y que le hagan llegar el correo a Liomar respecto al fútbol sudamericano. Quise decir fútbol sudamericano. Se entendió. Pero este programa está saliendo para Croacia, recuerden eso siempre. Me hizo dar cuenta de algo y quiero que lo feliciten por su crítica. Eliomar merece más tiempo en este programa. Sí que sí. Eliomar merece todos los días una columna porque hay gente como este amigo de la universidad, claro, sí. Mariano Gálvez, sí, de Guatemala, que lo sigue y está de acuerdo con todas sus opiniones y nos parece muy chingón. Le daremos sus condolencias. Y tenemos más, no son condolencias, son agradecimiento por importa, la crítica. Se la daremos. Le daremos a Eliomar para que tenga y para que guarde y para que vaya creciendo en este programa porque Leomar se lo merece. Sí, cabrones. Andrea de Morelia, México. Hola, Andrea. Dice, ahora sí me hartaron con sus mamás. No manchen. Estoy hasta el gorro del fútbol y me salen con... Bueno, que le echan el caño media hora de mi vida con puras asquerosidades. Enfermaron mi mente, empuercaron mi masa encefálica. No se pudran estas cosas o con historias estratosféricas aburridas de fútbol. Tema tan trillado. Ay, que está de hueva. Manden por un tubo a Eliomar, sáquenlo del aire, hagan que su cerebro explote como... Sí, es una mierda. Sí, Eliomar. Eliomar, está despedido. Eliomar, y sí. Ya no participas. No piensa regresar jamás. Sí, por favor, aquí recuerde que el oyente siempre tiene la razón. Sí que sí. Siempre tiene la verdad y nosotros nada más le hacemos caso al oyente. Sí que sí. El oyente dice culo y nosotros, ¡ah, culo! Culo. El oyente dice Britney Spears y nosotros decimos, ¡ah, culo! Y así sucesivamente. Sí que sí. Por lo tanto, Eliomar está despedido, la gente no lo quiere. No lo queremos más, nunca más por aquí. No, otro mensaje. ¡Llévese sus petates! ¡Llévese sus petates, Eliomar! Aquí alguien desde Juliaca, Perú, dice: coincido totalmente con Eliomar. ¡Ah! Eliomar, Eliomar, venga, por favor, venga, porque le, sí, la audiencia, algo, sí, la, la, sí, audiencia pide. Deje sus petates ahí. Muchas, sí, gracias, sí, Eliomar. El violador retirado, Nick Mutante. ¿Qué tal, Nick Mutante? Dice: les cuento que salió al mercado un nuevo condón antiviolaciones. Sé que se estarán preguntando cómo chingados funciona. Claro. Obviamente, lo debe traer la mujer. Y también, obviamente, no tiene como la tapón. Mujer que... no sé un cómo cinturón de castidad. No creo que es como un condón. O sea, te van a violar y tú le dices: no, no, protégete. Yo no creo que funcione. No, no, lo trae la mujer, no es, puesto, claro, lo trae la, entonces un, sí, DIU, sí, un dispositivo intrauterino. No, pero, o sea, no, es como, póngale, como una cama elástica puesta en la concha. Ah, ¿dónde la tiene puesta? En la concha. Bueno, dice, y también obviamente no tiene la mujer que convencer al violador. Ah, está bien, que se lo ponga antes de que empiece a violar. Ustedes comprenderán. Ustedes comprenderán. Sería un poco complicado que se pongan de acuerdo, ya que puede existir diferencias de opiniones entre los gustos del violador y la violada. Sí, sí, sí. Por todo esto, dice que este condón es como los comunes femeninos, dice, los cuales se ponen las mujeres y pueden tratarlo, ¿cómo es esto? Y pueden tratar, pueden traerlo puesto todo el día. A diferencia que tiene... El violador se da cuenta. El violador no se da cuenta. No, no, no. El violador no. Entonces la viola. Entonces la viola. Pero aquí está el tema. Aquí está la cuestión. Porque entonces el violador dice: voy a violar. Y entonces cuando viola, resulta que este dispositivo le corta el pene. Claro, tiene como unos dientitos. Está lleno de espinas, dice, cabrones. Ay. Los cuales se entierran cuando entra algún ente extraño. Llámese, en este caso tenemos esto. No crean que eso es chabacano. Esto explica educación. Muchas cosas y forma, sí, parte, sí, de la educación ¿cómo se llama? Sexual del gobierno de Liechtenstein. A izquierda de pantalla verán un ente extraño. Sí. Con forma de pene. Póngale. Entonces, claro. En este caso es lo que viene. Lo cual entra justamente y el condón se encarga de todo. Los dientes se cierran y... El ente extraño se asusta y se va. No, el ente extraño... Queda atrapado. Queda atrapado. Todo mordido y feo. Todo aquí mordido, feo, y no se le ocurre a este hijo de la chingada, que es de lo más bajo que puede realizar una persona, que es la violación, justamente, sí que sí, volver a realizarlo. No se puede quitar sino en un hospital. En resumen, es como si le pidieras a un tiburón que te haga un blowjob. Dice: saludos. Es cierto. Ahora, lo malo es si tú, por ejemplo, tu novia se lo coloca y se sabe. Claro. No, es que tenía miedo que me viole. Me olvidé de quitármelo, mi amor. ¡Ay! Me disculpas, ve por el botiquín. ¡Carajo, cállese, pendejo! La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Luego de haber superado una descompostura grave a cargo del señor Lagartija, que ha lanzado por la boca una especie de bola de fuego con pelusa y otro tipo de cosas... Ya estoy bien. Pasamos a Diana de Hermosillo. ¡Ah, hola, Diana! Que dice: la limnología es una ciencia que estudia las aguas dulces o continentales, fluyentes o estancadas, en sus aspectos físicos, químicos, biológicos y sus influencias. El pedote. ¿Qué es la limnología? Ah, estudia las lagunas, los lagos, los ríos. Esas aguas. Todas esas aguas. Sí, resulta aplicable lo mismo a lagos que a fuentes u otro tipo de agua. La fuente del Neptuno, por ejemplo. Ah, una fuente artificial. Claro, también. Tú vas a la fuente del Neptuno en Monterrey y dices: Estoy estudiando esta agua. Soy un limnólogo. Para mí que está podrida. Así que... Cámbienla, cabrones, ¿eh? Sí, está muy chida toda la fuente, pero ahí estamos. Dice, o sea, lo que... Ah, y por otro lado, luego de que Diana nos desasnó respecto a lo que es la limnología... Veamos el otro lado. Dice aquí lo siguiente: Duque, mi perro, al que agarraron de los huevos... Bolita, sí. Claro, sí, lo agarraron entre dos perros. Lo que demuestra que no era que él iba a lo más chingón y fue un ataque certero, sino que dos se agarraron contra él y uno lo mordió ahí. Es decir, mientras él se entretenía con uno y lo trataba de... Otro le vino de atrás y... ¡Cachán! Es porque Duque... Es que se puso celoso. Claro, Duque tiene las habilidades de el dragón y pelea con la cola parada. Claro. Por lo tanto, Duque tendrá que cambiar su... sus tácticas y estrategias de lucha. Hay que bajar la cola para pelear porque quedan descubierto y se complica. Con esta le ha ido muy mal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice, es que andaba en otra calle, porque en su calle él es el macho dominante. ¡Oh! Era, recordemos que no tiene más bolitas. No, pero claro, pero esto le ocurrió en otra calle. Claro, sí, sí. Y en esta calle, esta es la calle de Duque, aquí soy el macho dominante. Cruzó de calle y le mordieron los huevos. Sí. O sea, esto nos demuestra que nadie es profeta en su tierra. En realidad no nos demuestra esto, nos demuestra que somos muy chingones en nuestro barrio, pero tengamos cuidado sí. cuando vamos a barrio ajeno. Salvo Bush. Sí, que es chingón en todos los barrios. Claro. Porque... menos en el, en el propio. Sí. Es como el macho dominante, ¿no? Hay cuánta gana de... Yo no le mordería los huevos a Bush. No, yo tampoco. Pero que me compraría una dentadura postiza. Dice, bueno, en este sentido, por lo que el Coquito, que es mi otro perro, es virgen. Ah, es Coquito, viene a ser como Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Ajá. Es en el Duque y Coquito. Y Coquito. Claro. Dice, sí. Él es virgen porque al estar el macho dominante en el barrio, él no, ah, no pone ningún lado. Bueno, ahora va a poder. Ahora sí, Coquito, es tu momento, cabrón, aprovechalo. Dice, se llama Duque porque siempre, todos mis perros, siempre alguno se ha llamado Duque. Es el tercer Duque que hemos tenido. Ah, pues es de sangre azul. Claro. El ducado, justamente, sí, sí. Corre hijo de Duque, nieto de Duque y así todos los duques. Dice, se llama Duque por siempre, dice. Y he tenido dos cocos también. ¿Dos cocos? Está bien, generalmente ¿y se los comió, vienen ¿no? de a dos los cocos. No, el coco es el pequeño, el perrico virgen. Ah. Pero en este caso... está bien también porque no se pone a pensar nombres. Está bien, claro. Están como los lugares estancos. Dice, sí. Hay lugar para un duque y para un coco. Los perros vienen y van. Murió Duque, quedan solo traigan nombres, otro duque. Traigan otro duque. Diana, ¿puede que un coco... pase a ser duque? Ah, ¿no? También. Porque, por ejemplo, si Coco ahora pasa a ser el macho dominante... Póngale, sí. Y Coco, Dios no lo permita, le agarra una gangrena... Sí. Y se nos va al póngale. Cielo de los perros. Sí. ¿Coco pasa a ser duque o Coco pasa a ser el macho dominante y hay un duque que peleará desde abajo justamente el puesto de duque? Yo creo que pelean. Ah, pelean, bien, perfecto. Y yo esperaba que Diana igual me responda porque usted no sabe ni mierda lo que pasa en la vida de los perros de Hermosillo, que Diana es su protectora. Yo estoy en los medios y me gusta opinar. Es el tercer duque que he tenido y tengo dos cocos y eso, ¿no? Ah, y también tuve un gato que se llamaba Gato. Ah, también tuve una perra callejera que se llamaba Pomponia. Oh, eso es un zoológico. Otra que se llamaba La Positiva. ¿Qué chingón nombre La Positiva? La Positiva. Es un perro que lo madreas, le pegas debajo de la mesa, no le haces de comer y está como siempre alerta, ¿no? Y feliz. Está todo bien. Moviendo la cola. La Positiva. It's alright. Entonces, dame lo mío. Y una que se llama Darwin. Dice, y la chancha. Ah, no, y la chacha. ¿Se acuerdan cuando tuvo babies? Ah, sí, la chacha que tuvo cría, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, eran del duque, porque eran macho dominante. Claro, sí, del duque. Eran épocas donde el duque se procreaba. Bueno, tal vez bueno, los últimos que procreara, dice. Las usaba, por lo menos las ha disfrutado. Sí, ¿eh? Sí. Ah, si fuera por mí, tendría todos los perros del mundo. Dice, bueno, ya saben que los quiero, los idolatro, les mando un beso. Adiós, Diana de Hermosillo, custodia de la naturaleza y por ende de todos los perros, sí, gatos sí. y distintos animalejos que hay en Hermosillo. El tordo es de Córdoba, Argentina. Hola, tordo. Dice, hola, desintegrados, es la primera vez que les escribo. Soy de Córdoba, Argentina y güey. ¿Qué quiere decir, güey? Me tocó nacer acá, póngale. O sea, me estoy tomando un fernet con cola y güey. Dice, bueno, hace unos instantes, antes de entrar a esta página de donde los estoy escuchando, estaba mirando a la chica que atiende el ciber y me estaba haciendo la cabeza de todo lo que haría si la agarrara en la cama. Chau, suerte. Limitado, tranquilo, un pensamiento casi primitivo, pero que nos aborda. Pero natural. Natural, natural y pasa muchas veces. Todos los dueños del ciber sí. deberían tener la imagen de aquellos pósters que hay en las gomerías, por ejemplo, sí, los o en los talleres mecánicos, de mujeres muy sugestivas, medias en pelotas, posando ante una llave cruz. Los ciber también lo deberían los tener. Los ciber deberían tener porque hay sí mucha gente sí. caliente en los ciber, nos hemos dado cuenta de esto. ¿Qué hubo, le cabrones de mierda? Pues les escribe Jimmy Lang desde Hermosillo. Poco respeto, Jimmy, que es cabrones de mierda que te damos una madre, ¿eh? Sonora, donde sí hace calor, no mamadas. Pues este mail se los escribo desde fuera de mi salón, ya que no me dejaron entrar por llegar tarde. En este momento me estoy dando cuenta de la diversidad de personas que hay en la licenciatura de psicología. Y por ejemplo, psicología. Es que estudia psicología es alguien que no tiene lana para ir al psicólogo. Claro. Y dice, yo me estudio y me comprendo a mí Póngale. Mismo. Sí que y sí. van en esa búsqueda. Dice, por ejemplo, en este momento, seguido a mí, hay un sentado un tipito afeminado. Dice, son una gran variedad de personas, pero ninguno está en mi paradigma de normal. Puras tipas, muy buenas, pero raras. Quiero pedirle un consejo al señor Lagarto. Señor Lagarto, me vuelvo una persona rara, con pelos de colores, mohawk, pulseras con picos, tatús de rosas, piercing, hasta en el culo, camisetas psicodélicas, etcétera, o me quedo como soy, camisetas, jean, tenis, a lo cómodo. Tú te ves normal. Tú te ves normal. Tú te ves normal. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. Alex de Montevideo, República Oriental del Uruguay. ¿Qué pasó con Argentina? ¿Perdió con Paraguay? ¿Qué pasó con Argentina? Fíjate, ¿qué pasó con Argentina? ¿Perdió con Paraguay? Es verdad, perdió con Paraguay. Dice, estaba pensando en una mujer que vive en Neuquén, Argentina, la cual conocí vía internet hace tiempo y se llama Jimena. Y la requiero. Seguramente te mintió. No se llama Jimena, no es mujer y no vive en Paraguay. No, es que jamás vivió en Paraguay. Vivía en Neuquén. Entonces vive en Paraguay. No importa. La capacidad del señor Lagarto retiene dos cosas. De tres, retiene dos, lo cual es mucho. Claro que sí. Pero antes retenía mucho más. Sí, ahora de 100 retiene 2 también. Sí. O sea que no es un promediado. Claro. Me parece muy bien, Lagarto. Usted sabe que estoy con usted. Piki es de hola, hola, hola. ¡Hola, Barría! ¡Gracias, hola, Barría! ¡Muchas gracias por toda esta dignidad! ¡Gracias! Sí, gracias. Sigamos en campaña. Hola, tripulantes de la María Tijuana. ¿Cómo está? Bueno, lo que yo estaba pensando es quién me manda a hacerle caso a los niños que cuido es Baby Zeta. Ah, es la nani. Es la nani, Vilquien, hola, Barría. Y cuida dos changos, ¿verdad? Ah. Y dice, ¿y a qué se me ocurre hacerles caso y traerlos al ciber? No, Vicky. Unos niños, unos chamacos en el ciber. ¿Pero cuántos años bajo su protección? Uno 18 y 23. Ah. Pero no, es un soporte. No es niñera. Claro. No, eso ya es llama de compañía. No, cabrón, son chiquitos. No sé qué edad tienen los chamaquitos. Dice, bueno, pero. ¿Para qué fue así, cabrón? Dice, me están rompiendo. Porque los niños le pidieron. Ay. Entretennos, entretennos. Papá te paga para que nos entretengas, entretengas. Y entonces, ¿a dónde quieren ir? Al ciber, al ciber. A ver pornografía. Bueno, niños, los llevó. Claro. Los niños tenían vedada las páginas porno. Y por lo tanto, están haciendo un desmadre en todo el ciber. Y vi que es la responsable y la están mirando mal. Dice, bueno, me están rompiendo la cabeza. Dice, todo alrededor mío molestando. Me quiero ir a mi casa. Ya, Vicky, renuncia. Hola, hijos de Minerva. Y Marcel Prost dice desde Marabatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Ray Reloaded. Hola, San Pascualito. Entre paréntesis, ya mandó unas rolas. Cada vez nos gusta más San Pascualito Ray. Es sí una banda sí. más que recomendable mexicana, ¿eh? Y fíjate, San Pascualito, a ti te hablo, no le hablo a San Pascualito, de San Pascualito. Las raíces no se niegan, cabrón, ¿eh? Hay como un dejo de bolero sí. en esas canciones. Y ustedes dirán, ah, bueno, pero ya el bolero tiene como un dejo romántico mamón, pero de tristeza. Sí, bueno, sí. Sáquenle lo romántico mamón. Te queda un nick en castellano y con ese dejo muy de bolero de raíces sí sí. con San Pascualito Rey. En este caso, San Pascualito Rey Reloaded dice, me siento un poco cansado. Quisiera tener un auto modelo suicidio burgués para mis 14 horas de carretera semanal. Tengo una cama vacía y un cuarto lleno de eco. Tengo que tirar la basura. Tengo el amanecer cuando voy a trabajar y el atardecer camino a casa. En el cielo de los gatos tengo 3 mascotas, necesito 3 programas suyos y busco a Dios para decirle 3 verdades. Necesito bajar 25 kilos. Tengo el corazón en un ring de boxeo. Cervezas tibias junto a otras vacías. 4 libros a medio terminar. Un libro de Umberto Eco que no he leído y una biblioteca que no he terminado de leer. Terminaré las memorias de mi vida inventadas y concluiré este mensaje. Pásenlo pipa. Saludos a todos desintegrados. Gracias, mente oxidada, por los programas que me enviaste. Eres a toda madre. Se despide desde Marabatío, Michoacán, México, San Pascualito Reloaded, que llena de magia y de talento este programa, y le agradecemos muchísimo, porque la única función de un artista es decodificar el sufrimiento y el hastío de esta forma, transformarlo en un banquete al cual nos ha invitado San Pascualito Reloaded. Por lo tanto, muchas gracias, amigo. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juegos, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola cabrones, soy Giram de Costa Rica. Hola Giram. ¿Recuerdan la dama que había enviado justamente para el concurso de poesía erótica? Y dijo, ah, quiero que me hagan de jurado. He aquí sensaciones. Visualizar tus labios húmedos, sedientos, es un espectáculo a mis sentidos. Mi cuerpo vibra sin permiso, mi humedad irradia deseo. Tus fuertes brazos piden mi cuerpo. Estás hecho a mi medida, hombre fuerte, grande, tenso. Jugueteas conmigo como un niño. La suavidad de tus dedos entre mis vellos altera mis venas. Éxtasis. Mis senos reaccionan a tus fricciones firmes, sedientos pidiendo tus labios, tus fluidos, inimaginables sensaciones. La fricción de tu cuerpo y el mío eleva chispas de pasión. No sé cuánto tiempo ha transcurrido, pero pronto llegará el sol. Explosión de gemidos, placer sin fin. ¿Llegaremos encendidos? Eso espero, al menos hasta que muera la noche o por fin llegue el fin. Buenos saludos a toda la tripulación y en especial a mi lagartija favorito que podría... Bueno, saludos a toda la tripulación y a la mi lagartija favorito que podría hacerme escribir mejores versos que estos. ¿Y por qué no los escribes? Claro. Y que los estoy preparando una sorpresa. Bueno, en realidad, a todos los tripulantes. Eso, cuídense. Cuídate, Gírame. Y a ver si te ganas el concurso de poesía erótica. ¿Qué será el premio de un concurso de poesía erótica? Yo creo que un buen pene. Un buen pene plástico. Y la ganadora, Giram, cabrón, ahí está, bueno, que te ganes todos los premios, Giram, te lo mereces, un beso para ti, Fabricio, el gurí piraña de Concepción del Uruguay, Fabricio. Dice, es que la vida es una mierda. Sí, sí. Bueno, cabrón, o sea, 900 programas para que me vengas con esto. Y parece que no va a cambiar nunca. Dice, porque nos, ¿cómo es? No, por más que nos matemos tratando de hacerlo, a veces uno se cree que se está matando para cambiar su vida y no está. Y no está haciendo una mierda, está con balas de salva, Pero bueno, nada, hay que transpirarla, Fabricio. Dice, manden un chinga a su madre a todos los que me conocen y a los que no también. Saludos, Fabricio. Por lo tanto, es tan extenso este ambiental de madre que nos la reservaremos para alguien más personalizado. La señorita Diccionario. Hola, señorita Diccionario. ¿Qué tal, señorita Diccionario? Tome asiento, por favor, deje el diccionario sobre la mesa. Fue mentada. De Julia Caperú, fue muy mentada. Sí. Y ahora llega y dice, ustedes leyeron un mensaje en nombre mío. Ajá. Que no era yo la que lo envié. Ah. Yo jamás sería, usurparon mi nombre. Hombre, un chingue su madre para ellos, porque jamás sería capaz de escribir sobre la fábrica de mis padres, ya que nunca haría eso, y pide una disculpa. Señorita Diccionario, usted no tiene que pedir una pero disculpa. Pero entonces, ¿tiene fábrica? Tiene fábrica, sí. O sea, el que escribió conoce tu historia. Señorita Diccionario... ¡Es verdad todo lo que han dicho de ti! Es verdad, no es verdad, ella dice, no es verdad. Ah, no es verdad. Pero señorita Diccionario, es para preocuparse de que hay alguien que conoce detalles de su vida, y no quiero que te molestes, pero te odia. Sí, sí, y, mucho. En Juliaca, me parece que te están odiando, sí, señorita Diccionario. Algo pasa, ¿eh? ¿Qué has hecho tú para que te odien tanto, para que se tomen tanto trabajo? Señorita Diccionario, recoja su diccionario y retírese, por favor. Sí. Y le agradecemos la desmentida. Ha sido desmentido. Sí, sí, sí, sí. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. ¡Lobo Bro! ¡Ah, qué pasión y con el mal! Desde Momotla, en Cholula, Puebla, dice... He llegado a conocer muchas mujeres como Palomita Forty. Me caga ese tipo de gente. Cogí con tal, amanecí con tal al lado y yo no me acuerdo de quién desperté. ¡Ay! Al igual que todos esos hombres que andan de pito loco buscando qué coger. Ese tipo de gente, no. ¡A la verga! Bueno... Él es un hombre serio. Sí que sí. Nos ha venido con historia de... ¡Ah, me la... con doña Teresa! Olvidó entonces, sus épocas de chambelán. Claro. Olvidó sus salidas con el gato de Pirujo. Y las que andaba, promotoras. Sí, y las edecanes que tenemos, sí, que fotografía, sí, aquí, que pueden atestiguar. Ha olvidado todo eso el lobo. Ahora es un hombre serio. Es un lobo serio. Sí que sí. Y dice, bueno, así que nada, a la verga con todo eso. Yo no digo ni madres. Así que ni una chaqueta en honor a Palomita Orni. Dice, así tengan buenas tetas. Dice, por ejemplo, la muda jamás dará a conocer sus desmadres. Jamás. Dice, así se haya amanecido junto a Brad Pitt, así, o al Chango León, dice, jamás, dice, porque la mierda que uno caga será como uno mismo, dice el lobo que está en proceso. Nosotros te queremos, Palomita. Eso se llama retroalimentación. También queremos al Lobo. Retroalimentación, Lobo. Sí que sí. Sí, Lobo. Un abrazo. Ya ven que como sí me quedó a toda madre el nick del último en llegar, ¿verdad? De haber estado en contacto con ustedes en anteriores tiempos, no lo hubiera cagado contratarle sobre temas futboleros. Pido disculpas y dejo la cuestión al lado. Ahora paso a lo siguiente. Quisiera pedir... ¿Se acuerda el amigo que habló de la América y bla, bla, bla, bla? Que era la chiva de Guadalajara, que en realidad representa el nacionalismo mexicano. Con director técnico holandés, pero vale madre. Dice, bueno, ahora paso a lo siguiente. Quisiera pedir un favor a toda la audiencia de En Caso, por favor. Por favor, no vayan a mandar correos con felicitaciones por motivos de las chingadas fiestas patrias y la independencia de México. Estamos en el mes de la independencia de México. Sí que sí. ¿Cuándo chivo? A celebrar, a ponerse pedos. ¡Viva México, cabrones! ¿Y por qué no? Dice, no, dice bien sabido es que en América, de México hacia abajo, la palabra independencia suena más a utopía que a otras cosas. Así que por favor no la chinguen. Y si a alguien se le ocurre mandar a los mexicanos felicitaciones o mamadas de ese tipo, le suplico, señor Pirate, señor Lagartija, les manden un chingo a su madre a vuelta de correo. Espero no haberme metido la paz, si la has vuelto a meter. Sí que pero sí, como eres el último en llegar, nosotros ya, es más, ya estamos acostumbrados. Estamos celebrando. Sí que sí. Desde enero la independencia mexicana, cabrón. Y tú me vienes con esta mamada. No importa, comprendo el concepto, amigo. Sí. Pero aquí no faltará aquel que levante la copa en determinado momento y en los colores del tri celebre el águila, el nopal y todas esas cuestiones. Entre los cuales estaremos nosotros también, porque toda excusa es buena. Sé que sí, gritando, viva México. Viva México, cabrones. Así que los que quieran y lleguen y dicen, la independencia mexicana está bien. Los que quieran llegar con críticas a ese concepto sobre independencia, ¿cómo? Independencia, somos el patio trasero de los Bushes. Bueno, sí. ¿Qué quieres, amigo? No podemos festejar la independencia de las compañías multinacionales que rigen nuestros destinos en cada una de nuestras partes. Por lo tanto, entonces, celebramos una especie de independencia. Póngale colores patrios y esas cosas. Así que, basta de mamadas. Dice, bueno, esperando no haber metido la pata nuevamente, como en el anterior correo, se desvía la tripulación del DF Rodrigo, el último en llegar, un nuevo adicto en caso. Bueno, Rodrigo, ahí está, con los dos pies en el barro. Pero está chingón, ¿eh? Sí que sí. A veces sí, hay que ensuciarse, ¿cómo que no? Panteras de Necochea, República Argentina. ¡Ja, hola, Pantera! Dice, hola, soy un oyente relativamente nuevo. Relativamente. Es relativo, porque sí. Si te agarra un Manu Briseño, por ejemplo, tú eres nuevo. Claro, sí. Y si te agarra, por ejemplo, un Chichen Itza, que nunca se ha comunicado porque nunca ha escuchado el programa, dice, pero tú eres viejo. Sí. Por lo tanto, el Pantera es relativamente nuevo. Quiero quejarme y pedir un gran chinga a su madre para todos los profesores de la Escuela Secundaria Técnica número 2 de Necochea. Es relativamente nuevo. Es relativamente nuevo, Pantera, se te nota. Pero de alguna manera él dice que hay algunos que se salvan, pero en realidad algunos que tiran la hueva y esas cosas, bueno. Habrá que ver, hablaremos con el Ministerio de Educación de Argentina en este ponte caso. En contacto. Ponte en contacto, Muda, sí, que te respondan. Sí. Salvador, esto en México. Y hola, dice, Salvador. Le metería la madre al pinche presidente de la República y me poncharía a 20 viejas. 20 viejas, ni 19. 20. No, él sabe que puede 20 y listo. Salvador puede con 20, así que 20 viejas será su número. Demian es de Lincoln, República Argentina. Hola, Demian. Dice, quiero quejarme de nada. ¿Por qué toda la gente se queja de todo? Pues está chido. Sí. Si no te quejas, no. Sientes que en algún momento te deprimes muy mal. No, sí, te convierte en el cantante de Jarabe de Palo y sales cantando bonito por la calle. Me parece bonito. No. Te puede ir mal. Sí. Si tiene una vida perfecta, durará solo un hito, ya que nadie se siente bien sin tener problemas. Fuera de eso, además, dice, aunque nadie lo reconozca, para ser feliz tenemos que pedir permiso. Doy un ejemplo. Hoy me levanto y me siento optimista. Voy a la cocina de ayunar y veo a mis padres con malas caras. O sea, anoche discutieron. Un punto menos en mi optimismo. Quedan 9. Me digo a mí mismo, no importa, ya se arreglará su relación. Mientras desayuno, veo la TV. Grave error. 3 puntos menos. Quedan 6. Yo salgo algo confundido de mi casa. Voy a trabajar. Mi jefe no me llama la atención en todo el día. Y bueno, ahí está. Me llamará la atención en toda la mañana. No me llama la atención en toda la mañana. Digo, qué extraño. ¿Por qué? Dice, me quedé sin trabajo. 5 puntos menos. Mi cabeza está como el Katrina a la tercera potencia. La única escapatoria es mi chica. Simplemente me dices, ¿sabes, mi amor? Necesito tiempo. No, 6 puntos menos. Salgo a caminar sacando la cuenta de mi optimismo. Menos 5 puntos. Hoy quedé y fue un día promedio. Así que me voy a dormir para despertarme al otro día y vivir otro día rutinario. Thank you. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Jorge Castillo es de Reynosa, México. Hola, Jorge. Hola, Castillo. Hola, Reynosa. Hola, Reynosa. Hace unos minutos, ya le dije, 2 de 3 nada más, ¿no? Sí. Bueno, hace unos minutos estaba pensando en que necesito para mandar mucho a la verga a un vato que me está cagando el palo en el trabajo. No ¿qué sé te está si, haciendo? No sé si putearlo o ignorarlo al pendejo. Lo peor del caso es el CEO de la empresa. Saludos, cabrones. Y si tienes la función para ignorar, está chingón. Le pon ignorar. Sí. Si no tienes la función ignorar, tienes la función mentada de madre. Sí, si lo haces tú, a lo mejor corres en riesgo de trabajo, ¿no? Eso es verdad. Por lo tanto, danos nombre, empresa, sí, CEO. Y nosotros lo haremos por ti. Nosotros nos encargamos, tenemos justamente una empresa dedicada a esa y no hay CEOs acá. ¿A qué responden las iniciales de CEO? CEO. Muchos de los que trabajan ahí conocidos, el CEO de la empresa es algo como Canton, Empton, Optimist, Trusten, Trusten, o algo así. Me lo traducen, por favor, así como aumentamos madre, sabemos lo que es un CEO, se escribe CEO, por favor. Azucena, qué lindo nombre Azucena. Azucena. Es como que llega... Es como que está la cena servida y le dice, Azucena, cabrón. Yo me imaginaba... ¡Wow, qué chingón! Me imaginamos una flor, algo así más primaveral, cabrón, Azucena. Cada uno Azucena. Azucena. Es de San Francisco, México, y dice, yo lo que haría es colgaría a mi ex maridito de los tanates, dice, en caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué te ha hecho, Azucena? Y ella le dijo la ha cena... A otra cena. Si no fuera de casa. No, cabrón. Eso no se ay, hace. No, Azucena, estamos de acuerdo contigo. José Antonio de Juliaca, Perú, dice, estaba pensando que mañana será mi cumpleaños y esperaba que me cantara un Happy Birthday. Dice, mi cumpleaños es el 6 de septiembre, cumplo muchos años. Oh, José Antonio, ya pero... Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. José Antonio, míranos a los ojos. A ver, ya pasó. ¿Qué quieres que hagamos? No sé. ¡Feliz cumpleaños, cabrón! Sí, feliz cumpleaños. Disculpa, no, sí. Te he llegado tarde, etcétera, etcétera. Se nos retrasó el bus y todas esas cosas. Que la vida se pasó chingón y si todavía dura la peda, bueno, por muchos más, amigo. Un saludo para José Antonio de Juliaca, Perú. Ariel es de Las Rosas, en Argentina. Hola, Ariel. Y dice, la verdad es que no estaba pensando en nada. ¿Nunca les pasó darse cuenta de que no estás pensando en nada? Me pasa seguido y me deja pensando. Ah, ¿cómo se puede está ser vaciando no... el cerebro. ¿Cómo puede ser que no esté pensando en nada? Dice, creo que es imposible, pero a mí me pasa seguido, dice Ariel. Como le pregunta, ¿qué estabas pensando? No, en nada. Entonces, no, ahí puede ser que está todo el cerebro realizando funciones. Sí. Y yo no me acuerdo qué mierda estaba haciendo. O sea, el cerebro se me fue. En el agua clara que brota en la fuente. ¿Qué, cómo es esto? No, es realmente complicado, Ariel. ¿Y si nos pasa? Sí. Sí. ¿Qué estás pensando? no sé. Juan Carlos es de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, Juan Carlos. Yo solo quería decirles que le mando un ching a su madre, a Lorenzo Cámara, que es un pendejo. Es un directivo de la empresa donde trabajo, una empresa donde trabajamos con delfines. ¡Wow! ¡Qué chingón! Bienvenidos a esta empresa. Yo toqué una vez un delfín. Y bueno, es una... Y tiene la piel como la manguera de un bombero. Póngale. Y si no, algo parecido. Tocado la manguera de un bombero. No, cabrón. O si no, se le ocurre. A ver, como la cámara de un neumático mojada. Está hecha de piel de delfín también. Así también. O sea, como que es súper suave. Sí, así, como de plástico. Bueno, y esta empresa que cría delfines para convertirlos en cámaras neumáticos. ¡Qué chingón! Dice, trabajamos con delfines, pero el muy pendejo. ¿Qué hacen? Con delfines. No sé, estarán estudiando el lenguaje de los yo delfines. Yo no quiero un delfín. De, no hay... Bueno, pues esta no es una empresa que es para que toquen delfines. Ah, ¿no? No, no sé, hagan cola. No fui a una empresa para tocar delfines. Bueno, esos son los SeaWorlds, ¿no? Dice, bueno, cuestión que trabajamos... ¿Qué hacen con los delfines? Sí, queremos saber eso, Juan Carlos. En Cancún, Quintana Roo, pues los entrenan para matar. Póngale. Por ejemplo, para invadir zona. Ah, pues, sí, delfines al ataque. Tenemos los amigos que están entrenando hamsters, ¿no? Sí que sí. No, koalas asesinos. Yo toqué un hamster. No, güey, está bien. No va a decir todo lo que... Debe haber tocado muchas cosas. Es mucho tiempo. Dice, bueno, con delfines... el muy pendejo de mi jefe dice... Solo le importa para traer a su familia y presumir a sus amigos... Se trata como un esclavo... No te, dice, deja dormir en el banco, después, no te deja dormir en el barco. Trabajan en un barco con delfines. Ah, los delfines jalan el barco. Uh-huh. Es gente muy primitiva en Quintana Roo, sí, que no sabe que hay motores ahora que expulsan los barcos. Es más fácil comprarse 150 delfines y a la mar, ¿no? Ahí es más económico. En el Golfo de México, claro. Además te hacen el sonido del radar. Tiene claro, radar sí, y motor por el mismo precio. Dice, bueno, presumir a su familia y amigos, nos tiene como esclavo un chingo a su madre para él, pero claro que sí, una mentada de madre para este cabrón que es directivo de la empresa que trabaja con delfines, sí, sí, en un barco ahí en Cancún, Quintana Roo, para él de todo corazón. Y libera a los delfines. Y libera a los delfines porque acá va a haber lío, ¿eh? Señoras y señores, para todos ustedes no. Nada más que para este directivo de esta empresa chingona que trabaja con delfines. ¡Chinga a tu madre! Una campanita. Para ti también hay campanita, ¿eh? Te pones densa. Cristian es del Chaco, de Cusco, Perú. Y dice, soy un estudiante de turismo. Me encanta la electrónica y el trance. Gracias por todo. Ajá. Agradece que nosotros hemos creado la electrónica, hemos creado el turismo, sí, que y sí, hemos creado también el trance. Perfecto. Entonces por eso nos agradece. Gracias, Cristian, a ti por consumir todas nuestras creaciones. Estoy triste. El viernes perdí un concierto de The Cure, dice Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Dice, hace años soñaba con verlos en vivo y ahora, que vinieron, yo perdí el concierto. Suele pasar esas cosas. Entré 5 minutos antes de que lo hicieran. Y pues porque ninguno de mis queridos amigos se molestó en enterarme, ya que todos están seguros que yo ya lo sabía, carajo. Solo eso no se hace. Solo que no pensaron que yo estaría fuera de Atenas por un mes. Dice, ok, para cambiar de tema, les cuento que hace unos días conocí a un tipo de Santo Domingo. Dice, quien, como yo, ha crecido en Grecia y habla los mismos idiomas que yo. ¡Ja, sí, qué chingón! Joder, dice, hasta habla albanés. Y tan bien que al principio creía que estaba me estaba engañando, que de verdad era albanés y había aprendido el español, pero pronto me convencí de que lo contrario era español, era de habla hispana y había aprendido el albanés. Parece que el güey tiene muchos amigos albaneses y bueno, me pidió que fuera su novia, pero yo no quise y desde entonces no lo he vuelto a ver. ¿Qué carajo? Dice, yo me negué a su novia, no su amiga. Ah, bueno, y, pero bueno, sí, el interés era otro, ¿eh? Con mamadas decíamos amigos. Tú imagínate, pueden hacer el amor un día en albanés, sí, otro día en español, sí, otro día en griego, sí, y es muy chingón. Yo, aparte, nunca tú ibas a conseguir esa cualidad, esa química y esa coincidencia. Sí, que sí. Yo creo que se deberían casar directamente. Directamente, o sí, sea, Cretin Blaster, ten en cuenta que los idiomas que tú sabes son muy dispares y no vas a encontrar muchísima gente que sabe, no, español, albanés y griego. Ya partamos de esa base, creo que sabe inglés también, sí, y alguno que, sí, que otro que me anda por ahí. Entonces, en ese caso, conoces una persona que es tu especie de espejo recíproco, idiomático y lingüístico. Sí, sí. Casamiento, cabrona. Directamente. Y es más, y ya que podemos elegir entre un casamiento albanés, casamiento griego, sí, que con sí, rotura de vajilla, y queremos estar ahí. Así que, Cretin, un beso para ti, a Zeus, dice, sola, triste y muy contenta, me despido, ahí está Cretin Blaster. ¿Te quedas vos, Cretin? Renunciando a posibles, sí, ¿no? Romeos que andan dando vuelta por ahí. Está Alfredo de Veracruz y de México, está Edwin de Treviso, España, Italia, está el Bill Laden de Bahía Blanca, está por aquí Ricardo Cariaco Santista, un hermoso mensaje que nos ha llegado también de Carioca Porteña, nuestra querida Silvinia, que estaremos con ella, con Luca de Tarija Bolivia, con Miss Van Van del DF mexicano, con el Austral que ha llegado, con Gabriago de Atlanta, y bueno, con todos los que han llegado, nada más paciencia, Guerrerito, Bohemio y Marcos, con Edson de Monterrey, Nuevo León, con Francisco Ferrer de Querétaro, y yo le pregunto en estos momentos, señor Artijas, ¿cómo ve la tierra? La veo aturdiéndome. ¿Aturdiéndolo? Sí, corriendo, pero siempre estando en el mismo lugar. ¿Cómo es eso, cabrón? Cayendo. Sin fin. Borrosa, sí, y nítida a la vez. ¡Ay, carajo! ¡Es un sueño! Y desde este sueño del cual muchos quieren despertar y algunos soñar plácidamente, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mil. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Dos Latina. Vida Radio. Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. El Canal 71 de VHF. Con el cura Gestero entrenando delfines. Ah, oh, este también. Sí, delfines de río, quiere él. Ajá. Y hacer lanchas torpederas. Bueno, muchas gracias. Te apoyamos en todas tus iniciativas. Canaltrans.com, recuerden. Y nos reencontramos en el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.